ya negar. Si tratara de mentir, sería sufrir. Es verdad, como ave al despertar, sensaciones de volar crecen más y más. Te quiero más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual. Te quiero más y más y más, te quiero más y más y más, por tu manera de estar, por tu perfume natural. Te quiero más y más y más. Siento en mí vibraciones y es por ti. Van compuestas de amor para vivir. Siento en mí algo que crece para ti. Es el amor que arrastra todo sin perdón. Te quiero más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual. Te quiero más y más y más, te quiero más y más y más, por tu manera de besar, por tu perfume natural. Te quiero más y más y más, te quiero más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual. Te quiero más y más y más, te quiero más y más y más, por tu manera de besar, por tu perfume natural. Te quiero más y más.